es el Partido Comunista de Venezuela Revolucionario, con la obligación por la nostalgia de quienes fueron militantes del partido de Gustavo Machado, de García Ponce, de Alberto Lobera, de Livia Gubernier. Escribimos este gramo para reflexionar sobre la actitud del Partido Comunista de Venezuela y preguntarnos, ¿es revolucionario? Las siglas, otrora gloriosas, ¿aún mantienen el rumbo? ¿Son faro de conducción? ¿O el tino político de la lucha armada de la resistencia a la dictadura, la Cuarta República, se perdió en los tremedales de la indefinición ideológica? Repito, indefinición ideológica. Para dar respuesta debemos hacer un análisis de la situación política. Es incuestionable que desde la caída de la gloriosa Unión Soviética, el mundo que se sumergió en escepticismo, desesperanza, únicamente quedó la Revolución Cubana como solitario faro de resistencia revolucionaria, con la misma bravía actitud que insufló energía en los bravos de Apure y en los mambises. En ese desierto mundial fue Chávez quien supo conducir la evolución del juramento del Samán de Güere hasta la declaración de antiimperialismo, anticapitalismo, de socialismo. En aquel vacío de ideología revolucionaria aplastada, de revolucionarios desconcertados, de pueblo escéptico, surgió Chávez y supo llevarnos por estos hermosos derroteros que hoy transitamos. ¿Quién lo duda? ¿Quién tiene la mezquindad de regatearle al comandante la conducción de este movimiento? Es así. Esta revolución o este proceso, como prefieren llamarla algunos, para esconder la vergüenza de la traición, esta revolución, lo reafirmamos categóricamente, ¿es con Chávez o no es? No hay cabida para pequeñeces, para torceduras. El comandante, el líder es Chávez. Este título fue ganado en los campos de batalla política. Ahora bien, esta revolución pacífica tiene como característica que en sus primeras fases se sostiene en la conexión de Chávez con el pueblo, en el inmenso prestigio del líder. ¿Quién lo duda? Ni el oligarca se atreve inclusive. Los burgueses siempre han enfilado sus mejores proyectiles contra esta unión, contra el líder. En estos momentos, con raíces que no se sabe hasta dónde lleguen, se desarrolla una fina campaña que intenta resquebrajar la conexión líder-pueblo, horadar la autoridad de Chávez. No sería de asombrarse, a no ser porque en la operación participan partidos con resonancias de revolución. Es el caso del Partido Comunista de Venezuela, que apoya a Porras, una pieza clave en el desconocimiento del liderazgo de Chávez. Repito, Porras es una pieza clave en el desconocimiento del liderazgo de Chávez. No se explica cómo el Partido Comunista de Venezuela participa en una operación contrarrevolucionaria que apunta al corazón de la revolución. ¿Qué lo impele? ¿Qué intereses lo mueve? Puede ser cualquier cosa menos valores revolucionarios. Yo, Chucho Almeida, lo certifico. Sigo leyendo. Hace falta la grandeza del Partido Comunista Cubano, de Blas Roca, de Roa, de Marinelo, de Carlos Rafael, que sin cálculos egoístas apoyaron a aquel muchacho de 33 años que surgía desde lo inédito para hacerse historia. No dudaron, tuvieron grandeza y sabiduría para aceptar como jefe aquel joven llamado Fidel, el gigante Fidel, y la historia los absolvió. Hace falta Gustavo Machado, el del asalto a Curazao, el gran jefe del glorioso Partido Comunista de Venezuela, para que el Partido Comunista de Venezuela recobre su prestigio, su sabiduría y se coloque al lado de la historia del comandante, con Chávez siempre.